vamos. Pero por si ustedes, no sé, haciendo mayor ruido, un buen agite, porque nosotros acá estamos esperando todavía, no entramos a la sala y estamos esperando, y hay madres que no las dejan entrar, no la quieren dejar entrar en la sala, y ha quedado menos gente todavía, o sea que no sé cuál es el impedimento para que no las dejen entrar. Si pueden hacer el mayor ruido posible, no lo sé, o algo, porque con tal de que podamos entrar todas, una presión, para que presionemos más, por favor, y que ya sea la sentencia ya, porque la sentencia ya la tienen hace rato seguro, nos están haciendo demorar para desgastar. Así que si pueden hacer un agite fuerte, gracias.